Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas, hoy 25 de abril, Día Mundial del Paludismo. Momento de comenzar las informaciones en este, su noticiero Cultura al Día. Este servidor Johnny Silva tiene el placer de acompañarle junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Peñán. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Johnny Silva. En los controles nos acompaña Relu Cardoso. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministro Villegas felicitó al PSUC por su compromiso de alzar con ética las banderas del socialismo bolivariano. Presidente Maduro recordó que hace 17 años el comandante Chávez puso fin a toda operación conjunta y militar con Estados Unidos. Conviasa reactivará vuelos Maiquetía a Puerto Ayacucho en junio. Celebran cuarto encuentro nacional de la Papa Bejuma 2022 en el estado Carabobo. Emmanuel Macron gana elecciones presidenciales en Francia. Jorge Eli Salazar gana medalla de oro en la Premier League de Portugal 2022. Cultura. Este 24 de abril, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, agradeció y felicitó al PSUC por las decisiones tomadas en el quinto congreso de esta organización por resistir, renacer y revolucionar con el compromiso de alzar con ética, entrega, eficiencia y calidad las banderas del socialismo bolivariano. Cabe recordar que el presidente Nicolás Maduro juramentó a los nuevos integrantes de la nueva Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, la cual está conformada por 40 miembros. También juramentó a quienes integrarán por los próximos 4 años el Consejo Político del PSUC, donde destaca el ministro de la cartera cultural. Son las 12 y 3 minutos. La Fundación Cinemateca Nacional abre el tercer ciclo de inscripciones para participar en 3 talleres virtuales gratuitos que se desarrollarán entre mayo y junio. En esta oportunidad, la formación vía WhatsApp o Google Meet será sobre el periodismo cinematográfico de la mano del presidente del movimiento Magia del Cine, Luis Miguel Ortega. Introducción al cine documental por el cineasta venezolano Wilmer Pérez y actuación para cine y audiovisual dictado por el autor de teatro Douglas Zuniaga. Para más información, escribir al correo electrónico tallerescinematecaenlinea@gmail.com. Somos Cultura. El cortometraje Rufo Olvidados del cineasta venezolano Ever Ramírez se utilizará como herramienta para recaudar ayuda humanitaria en Europa. Esto como respuesta a los civiles afectados por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Ramírez expresó que el mejor premio para él es contribuir con la creación de un movimiento de solidaridad para ayudar a los más necesitados con ropa, alimentos y medicamentos. Rufo Olvidado se estrenó el pasado 21 de abril en la Fundación Cinemateca Nacional, ubicada en el Museo de Bellas Artes en Caracas. El audiovisual narra la crisis migratoria de Europa entre 2015 y 2016. En la comuna ecoambientalista El Tanque, en los Magallanes de Cati, en Caracas, se llevó a cabo la primera función de este 2022 del cine móvil de la Fundación Cinemateca Nacional. Este cineforo proyectó el documental Puente Llaguno, Claves de una Masacre, dirigida por el realizador venezolano Ángel Palacios. De acuerdo al parlamentario ejecutivo de esta comuna, José Blanco, la actividad formó parte del evento de Abril Rebelde Comunal, en conmemoración de los 20 años de la recuperación del orden constitucional en el año 2002. Son las 12 y 6 minutos. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó en su cuenta de red social Twitter que el 24 de abril de 2005, hace 17 años, el comandante Hugo Chávez puso fin a toda operación conjunta e intercambio militar con Estados Unidos. En esa misma línea, el Ejecutivo Nacional resaltó que hoy la Fuerza Armada Nacional Bolivariana cuenta con una nueva doctrina bolivariana y humanista y está preparada para defender la patria. Este domingo 24 de abril se hizo la nueva bandera de Caracas en el Parque Nacional Guarayra Repano, en donde resalta los elementos principales como lo son la figura del libertador Simón Bolívar, la mujer afrodescendiente y el hombre indígena. La actividad estuvo encabezada por la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, acompañada del jefe de gobierno, Naum Fernández, y el ministro para el turismo, Ali Padrón. Meléndez expresó que el escudo de Caracas fue elaborado por el maestro Omar Cruz, el cual estuvo presente en dicho acto. Uno nunca debe olvidar, pues, sus símbolos patrios, y desde niño, pues, nos los enseña. El escudo de Caracas, su autor, el maestro Omar Cruz, aquí presente. El escudo dorado con la forma ascendente en su parte superior como indicativo de su constante crecimiento. Una cinta roja en la parte superior con la frase de nuestro himno nacional. Seguid el ejemplo que Caracas dio, donde reposan dos aves. A la derecha, un gonzalito, y a su izquierda, una guacamaya. La figura del libertador Simón Bolívar, insigne caraqueño que amó con profundidad su ciudad natal y por lo tanto es el mejor ejemplo que debemos tomar las mujeres y los hombres que habitamos en ella. La figura de una mujer afrodescendiente, representando el indudable coraje de la mujer venezolana. Un hombre indígena de mirada guerrera y firme, representando nuestras raíces y lucha. Todos mirando con decisión a la izquierda en un fondo azul como lo es siempre el cielo caraqueño. Son las 12 y 8 minutos. Somos noticia. El vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Néstor Reverol, informó en su cuenta de red social Twitter que más de 1.500 hombres y mujeres de Corpoelec realizan el mantenimiento preventivo y correctivo al sistema eléctrico nacional. Reverol indicó además que estos trabajos forman parte de las acciones que dicha empresa desarrolla para optimizar y garantizar el servicio eléctrico en todo el país. Regionales. El gobernador del estado Amazonas, Miguel Rodríguez, sostuvo una reunión con el presidente de Conviasa, Ramón Velázquez Araguayán, con la finalidad de definir los pasos a seguir en el restablecimiento de los vuelos comerciales a Puerto Ayacucho. Rodríguez anunció que las operaciones se reactivarán en junio de este año, con la conexión aérea hacia Maiquetía. Agradeció además la disposición y comprensión del gobierno nacional para el restablecimiento de este importante servicio para el pueblo. Son las 12 y 9 minutos. Como parte de la celebración del Mes del Comunicador Popular, desde el Instituto de Altos Estudios Arnoldo Cabaldón en el estado Aragua, la gobernadora Karina Carpio, junto al secretario de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Elvis Amoroso, entregaron reconocimientos a integrantes de medios alternativos de los 18 municipios de esta entidad. Carpio resaltó que se debe hacer una transformación más allá de los cimientos para que el resto del país observe que en Aragua se está luchando para mejorar la calidad de vida en la entidad. Economía. En el municipio Bejuma, estado Carabobo, se dio inicio al cuarto Encuentro Nacional de la Papa con la participación de productores de los estados Carabobo, Mérida, Táchira, Trujillo, Miranda, Lara y Aragua. El evento busca articular una agenda concreta de acciones para impulsar la producción de este rubro en el país. El secretario general de la entidad carabobeña, Jesús París Lara, afirmó que como parte de las políticas inclusivas se mantiene el apoyo a todos los sectores agroproductivos a fin de garantizar la soberanía alimentaria. Son las 12 y 11 minutos. La gira nacional Retos 2022 del Banco de Venezuela continúa desplegada en todo el territorio nacional por el programa Emprende BDB, a través del cual se han atendido desde su inicio a más de 14.000 emprendedores. En esta oportunidad, el Banco de Venezuela, en alianza con la Gobernación del Estado Anzoátegui, desarrolló las tres fases que comprenden su programa Bandera, donde se han entregado hasta el momento 100 créditos. El gobernador de esta entidad, Luis José Marcano, expresó su agradecimiento por la jornada y exhortó a los emprendedores a dar el mejor ejemplo de constancia y compromiso. Noticias del Alba. Diversas organizaciones sociales y activistas del mundo reclamaron este domingo 24 de abril, mediante movilizaciones en diferentes capitales del mundo, el fin del bloqueo económico, político y social de Estados Unidos contra Cuba. El proyecto Puentes de Amor, que lidera el activista Carlos Lasso, es uno de los protagonistas de esa jornada, el cual pide al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que ponga fin a las sanciones contra Cuba y elimine el bloqueo. Son las 12 y 12 minutos. El presidente de Bolivia, Luis Arce, propuso este viernes 22 de abril en la Organización de las Naciones Unidas la creación de un grupo de amigos de la armonía con la naturaleza. Esto a propósito del Día Internacional de la Madre Tierra. Arce expresó que el objetivo principal es conocer las nuevas estrategias innovadoras e inclusivas en pos de construir una economía para el buen vivir de las personas, así como de la casa grande global que es la Madre Tierra. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se ha impuesto en la segunda vuelta electoral frente a su rival, la ultraderechista Marine Le Pen, según las estimaciones del voto publicadas tras el cierre de los colegios electorales. Según estimaciones del Instituto de Estudios de Opinión y Mercantil en Francia, Macron obtuvo el 58% de los votos frente al 42% de su oponente del partido Agrupación Nacional. Con el 41,8% de los votos para Marine Le Pen, la extrema derecha ha alcanzado su nivel histórico más alto en unas elecciones presidenciales. Son las 12 y 13 minutos. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, manifestó su intención de su país sea garante de seguridad de Ucrania en los diálogos con Rusia. El jefe de Estado de Turquía tuvo una conversación telefónica con el presidente ucraniano Vladimir Zelensky y manifestó que puede colaborar en el proceso de conversaciones de Kiev y Moscú, incluso como intermediario. Somos periodismo. Deportes. Este domingo 24 de abril, el ministro del Poder Popular para la Juventud y Deporte, Mervin Maldonado, informó que la venezolana Jorgelis Salazar se alzó con la medalla de oro en la K1 Premier League de Karate Matosinhos en Portugal 2022. Maldonado expresó que esta es la primera presea de oro para Jorgelis en una Premier League. Cabe recordar que el pasado 22 de febrero del año en curso, la atleta se había alzado con la medalla de bronce en su primer combate de manera victoriosa ante la rusa Elizaveta Grigoreva, con pizarra 6-0. Son las 12 y 15 minutos.